El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Hay una razón, o más, no lo sé en este momento. Rutina que harta, hago mi descargo. Mañana me espera un día largo. Ergo, me golpea el invierno, haciendo rap para soportar 4 grados bajo cero. No hay pero, tampoco hay cero. Solo 3 atrás de un 5 depositado en el cajero. Creo que me alejo, estoy perdiendo el tiempo. En vez de avanzar, estoy retrocediendo. Todo va muy lento, pienso y los observo. Todo se tornó medio negro, cayendo por un precipicio. Mentes en desquicio, una vez que prueben rap se le va a servicio. Vos relájate, lo hacemos de oficio. Ya dejamos todo algo limpio, insisto. We introduce a vibe of life. Thank you for dying, we don't handcuff. Living this shit, no kill out. Partiendo mierda sin despreciar. Abriendo road, cayendo mal. Rompiendo esquemas, solo llegan. Abriendo mentes y sin pensar. Paradoja estudio haciendo rap. Fuimos una vergüenza para nuestra institución escolar, para nuestros papás y la sociedad en general. Pero no me interesa, por acá elegí caminar. Y aunque no le gusten perras, lo van a tener que aguantar. Hace 2 meses tuve un accidente vehicular. No fue nada, fue leve, a un arreglo pareció llegar. Y un tiempo después, la zorra se empezó a alterar. El mecánico no actuará hasta que no vayas a pagar. Pero señora, el mecánico le dio turno esta tarde. Mentiroso, mejor voy a hablar con tu padre. Y así huyó, le pagaron y se cayó. Ahora entiendo que quería el efectivo o no. Mientras tanto yo lidiando con gente incivilizada, incapaces de poder comunicarse cara a cara. Lo único que rescato es que surgió esta letra dedicado a María Esther y esa gente de mierda. We introduce a vibe of life. Thank you for dying, we don't handcuff. Living this shit, no kill out. Partiendo mierda sin despreciar. Abriendo road, cayendo mal. Rompiendo esquemas, solo llegan. Abriendo mentes y sin pensar. Paradoja estudio haciendo rap. Trato de entender nuevas ideas y tengo que admitirlo. Es que a veces cuesta, inevitable encerrarse en uno mismo. Lamentablemente a veces eso resta. Sentís esa vibración y te aislás solo para llamar la atención. Cartileás una vida que morís por llevar, pero no lo haces por falta de QE. Vos se comen el viaje del hippie místico. Mientras tanto yo plasmo algo clásico con un pack de pañuelos a mi lado. Si cada 2 segundos estoy estornudando para pasarme clavo un disco de fan. Entre vos y yo hay un muro, corte Donald Trump. Recorriendo un circuito del que trato de escapar. Solo de vueltas en círculo, no hay que mirar ni pensar. Una especie de aferro mental. Ahora que me doy cuenta, me está haciendo mal. Respetar los tiempos es primordial. No existe casualidad, si pasó es porque tenía que pasar. Nos comportamos mal y actuamos sin valor. Y a veces no alcanza solo con pedir perdón. Voy a la ladera y estaba desenchufada. Estaba la plancha prendida apoyada en una sábana. Qué cagada, y se fue sin decir nada. Menos mal que me di cuenta, si no, no la contaba. La exageraba, normal y mi forma de ser. Si contara lo que pasa, nunca me van a creer. We introduce a vibe of life. Thank you for dying, we don't handcuff. Living this shit, no kill out. Partiendo mierda sin despreciar. Abriendo road, cayendo mal. Rompiendo esquemas, solo llegan. Abriendo mentes y sin pensar. Paradoja estudio haciendo rap. We introduce a way of life. Thank you for dying, we don't hang out. Living this shit, no kill out. Partiendo mierda sin despreciar. Abriendo road, cayendo mal. Rompiendo esquemas, solo llegan. Abriendo mentes y sin pensar. Paradoja estudio haciendo rap. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abrimos nuevamente el viaje por el país en busca de sus ritmos, letras y sonidos. Comenzamos escuchando Abstral, banda de Skell y Trevelin, y su canción Way of Life. mezclando funk con rap y metal. Esta banda sacó su primer disco ABSL. De ahí pertenece el tema de esta semana a consejo de Radio Caleuche. Farco. Seguimos por Entre Ríos, donde Radio Barriletes nos trae un artista del agua, la lucha y los ríos. Soy Andrés Leiva, artista plástico, músico, y mi obra siempre está inspirada en el río Paraná. Andrés Leiva, artista plástico, músico, cantante y compositor de Lucera Boy, banda paranaense. ¿Qué canción tuya pensás que está más relacionada al río? Una que se llama, en cuanto a la poética, Alto Paraná. Del Alto Paraná bajo en canoa errante. Qué viaje tan ahora pega el sol, sol de mi litoral. ¿Cuál será la verdad de mi destino que viene adelante? Es como una canción que de alguien que va transitando el Paraná como la vida misma, esa finitud de la vida que va como un río que va hacia el mar y donde todos se confunden, hasta los ricos y los pobres. Yo creo que Alto Paraná tiene esa cosa que va infundiendo de alguien que va transitando en el río, lo va navegando como la vida misma, ¿no? Y da un poco de tranquilidad a la finitud de la vida, por lo menos a mí, eso es lo que... Y hasta sentido a veces, en la desorientación. Es una imagen así que me parece que está más fuerte relacionada, por lo menos en lo poético, y en lo poético como muchas interpretaciones, digamos, como muchas variedades de significado que te da cierta cosa, bueno, amplia, que nos da la poética. Si hablamos del río, hablamos del agua, y también podemos pensarlo en relación a sus afluentes, a los arroyos. Sí. Uno de los clásicos que suena cuando toca Lucera Boy. Ajá. Es Coplas del Antonico también. Y bueno, eso es una cosa muy, muy de acá, muy que yo ya la conocía antes de vivir acá, desde la música que se curte en mi familia, ¿no? Y toda esa poética que traía el Nuevo Cancionero de aquel entonces, de los 60, que yo lo no sé por qué lo relaciono muy fuerte con Tejada Gómez, con digamos que empezaba a plantear ciertos temas que hasta entonces no había tenido el folclore o la música popular generalmente, que era la cuestión social, la cuestión de que no solo es un pintoresquismo que se puede expresar este arte, sino que un montón de temáticas que están bajando línea, que van pintando paisaje, pero también un sentido muy, muy profundo de la lucha. Y bueno, y creo que en esa cerramos también como un sueño de actualizar ese mensaje, esa idea y esa poética musical que también es profunda y no por el hecho de estar denunciando cosas deja de perder profundidad en cuanto al caudal que va incorporando ese arroyo. Y sí, estamos atravesados entre arroyos, entre ríos, y tenemos que hacernos cargo en todos los aspectos. Arroyito vuelteador, espejo de la pobreza. Soy Andrés Leiva, 47 años, artista plástico, músico. Hace 30 ya que vivo en Paraná. Y mi obra siempre está inspirada en el río Paraná. Para el arroyo Antonico. Chaco y todos los arroyos de la ciudad de Paraná. Entre Ríos, Argentina. Arrocito volteador, espejo de la pobreza, donde la suerte se agacha, la vida del pobre empieza. Empieza siendo gurí, como Yuyito Evaldío, creciendo donde nadie mira, poca olla, mucho frío. Arroyos que bajan por esta ciudad que los tapa y los faja, se rajan pa'l río, escapan del lío, corazones fríos ignoran su vientre, avenidas fuertes suben a su lomo, ciudades crujientes, el estado ausente, la muerte latente, se pierden vertientes entre mar de gente, gente que no sienten, tierra de caudales, de barro, de arroyo, regalo del sol, fluir es su rol, si no, no habría vida que a su alrededor, ¿dónde estaría yo si no fuera por la tierra que nos dio humedad y calor, amores en flor, canciones del río y poetas del monte? Y cuando dan a la mar, se mezclan grandes y chicos, nosotros que somos mar, te queremos, Antónico. Al cruzar el puente blanco sentí tristezas entre la gente, buscaba su voz en mí. Las flores, barrio humito, Sanahuicho, la floresta, Puerto Viejo, y me despido sin olvidar lo que resta. Cansado de andar, encuentra refugio nadando hacia el mar, mezclado en el agua, va por ese borde surcando el canal, huye de ciudades que entuban su cuerpo, se pone muy mal, no entiende la gente que sin su presencia no hay para respirar, no hay para nadar, no hay para nada, la vida que yo pude escuchar, se escucha el silencio de los animales que no volverán, los pájaros vuelan buscando su hogar, arroyo Antónico buscando mirar, un cielo que fue arrebatado para progresar, arroyo, cemento, basura, mentira, control y negocio, el progreso es la muerte. Y cuando van a la mar, se mezclan grandes y chicos, nosotros que somos mar, te queremos, Antónico, te queremos, Antónico, te queremos, Antónico, te queremos, Antónico. La lucha continúa por nuestros arroyos, que no desaparezcan y que podamos vivirlos en plenitud. Por ningún arroyo más entubado. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos para las sierras de Córdoba. Por esos lados escucharemos a un particular artista a recomendación de Radio Garabato de San Marcos Sierra. Hola, soy Rufo Cruz, músico, compositor, cantor de Córdoba. Hoy vivo en las montañas de las sierras de Piaraba. Hago lo que hago porque lo siento así, porque es el modo que encontré para expresar lo que siento o lo que tengo para decir de una forma sincera con mi espíritu. A través de la palabra, del canto, el bandoneón y la guitarra, con lo que soy. Esto que suena de fondo es Como Átomos Somos, del disco Atómicamente, acompañado por la banda Supermás. Vamos a escuchar Mr. System por Rufo Cruz, del disco Atómicamente, junto a los Supermás. Estamos cansados de tanta turrada. Hoy te lo decimos en la araca. Chavo, estás fuera de quicio con tanta turrada. Stop. Vos venís a imponer cómo es la jugada. Si no, vos mandás a los chanchos a pegarnos trompadas. La ley es una forma tan grasa de calmar a la monada. Volá, que acá nadie es de vos y de vos nada. Turro, nosotros vamos de frente y te lo decimos en la araca. Mierda, es toda tu ambición lo que vives, lo que te rodea, lo que piensas. Mierda, es toda tu ambición lo que vives, lo que te rodea, lo que piensas. Nadie nos dice cómo hay que vivir. Somos mentes libres del miedo y de ti. Es todo sanata, un verso tan vil. La juegas de santo y eres el cerdo al fin. Somos un gen del tango que vibra. No añoramos el farol, me prendo una vela en la esquina. Me chupa un huevo todo tu poder. Si acá nos unimos, el orto perdés. Somos de los barrios, lustramos el asfalto. Paramos la bronca si salta el cabrón. No jodan, respeten, me sale el malevo. De acá, Mr. System, esta es para vos. Somos un gen del tango que vibra. Leo aún sigue, es todo un león. No jodan, respeten, me sale el malevo. De acá, Mr. System, esta es para vos. Temáticas de mis obras tienen que ver con el ser humano y el todo que lo rodea. Siempre he contado desde una mirada criolla, tanguera contemporánea. Rufo Cruz, con su poesía, nos hace sentir que somos parte de un todo. Y de su parte solista, Rufo Cruz, haciendo el sudaca. De cada individuo. Su sangre es la mezcla de vencedores y vencidos, durante siglos buscando lo perdido. lo alto el cóndor vio el nexo. Es la unión de las mentes de donde se ha nacido, como enseñaron los antiguos. Se reúnen las tribus, como enseñaron los antiguos. Se reúnen las tribus. El Sudac al frente va, las patadas no lo bajan. Siente a la tierra este acá, siente como piensa el de allá. Escucha el río, vivió la ambición devastadora y ya lo ha aprendido. Lejos del garca individual, es positivo, es más humano, es menos frío, es más tibio. Su naturaleza despierta, se reúnen las tribus, como enseñaron los antiguos. Se reúnen las tribus, como enseñaron los antiguos. Se reúnen las tribus. El Sudac al frente va, las patadas no lo bajan. Siente a la tierra este acá, siente como piensa el de allá. El Sudac al frente va, las patadas. Ya un placer ser parte, estar ahí, y bueno, gracias por la onda, por tenerme en cuenta, por gracias. Que suene la música nuestra. Y desde La Plata, FM Futura nos convida a seguir escuchando algo de música fusión de esa ciudad. Hola, soy Sofía de Franca. Bueno, Franca está conformado por Pilar de la Rañada en chelo, Lupera, sintes, también coros, Oscar Trani, batería, y yo canto, toco saxo y sintetizadores. La cabeza sobre el cristal me mira. Redondos adentro espejo. Bueno, allá por 2014 comenzamos con Pili y con otra amiga armando esta música. Sacamos un EP más o menos en el 2015 que se puede escuchar en Bandcamp. Pero bueno, después tuvimos un momento de impas hasta que nos rearmamos y comenzó a formar parte de Franca Oscar en la batería, y que le dio un nuevo volumen y un nuevo color a toda nuestra música. Después la caída. nosotros viene de palos muy diferentes. Pili viene más del lado académico, yo también del folclore y el rock. Oscar muy del palo del rock, tocando con otras bandas. Cada uno experimentando con la música ya hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, todo esto, esta confluencia nos ha generado un tinte muy particular y personal, no solo por las cuestiones tímbricas, que bueno, siempre han sido como el partir de la base de hacer música que mezcle todas estas cuestiones electrónicas y analógicas, ¿no? que se sienta esta mezcla y este híbrido también entre todas informaciones que traemos entre los tres. Y que bueno, decantan en una música muy introspectiva, con mucha metáfora y con sonidos muy representativos, así en búsqueda de imágenes muy profundas por ahí. Siempre es como esa la cuestión, más allá de que de fondo esté sonando un pop con un beat ahí firme. Me fumo a mí en medio de un mar de ojos iguales. Hoy me fumo a mí en medio de... Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Así termina otra edición más de Que Suene Farco. En la realización estuvimos Ana Clara García, quien les habla, e Ignacio Aguilar en la producción. Será hasta la próxima.